ahí, ¿qué pasa? Saludos desde Irola Irratia. Aquí estamos arrancando Asesino el Rock and Roll en este 23 de mayo. Bueno, hoy vamos a tener por aquí invitados de lujo. Mira que ya teníamos ganas de una visita de los Kinky Boys. Así que por aquí tendremos a Marga y a Jordi Vila. Aprovecharemos para charlar con ellos de, pues eso, de su último trabajo, el último EP que han publicado y un poquito en general de la trayectoria de la banda en estos últimos años, desde que empezaron a funcionar, hará unos 5 años. Y bueno, mientras tanto, pues presentaremos alguna novedad, algún avance y un poquito en la onda de siempre, ¿no? Desde aquí, desde Irola Irratia, Asesino el Rock and Roll. Bueno, vamos a empezar hoy el programa escuchando a una banda extremeña que se hacen llamar Mistolobo. Y bueno, tienen un par de temitas así, creo que es como avance de lo que va a ser su primer disco, si no estoy mal informado o no me falla el dato. Vamos a escuchar una de esas canciones que me ha gustado un montón, de Mistolobo, como os decía. El tema se titula No puedes parar y suena así. Rock and roll. Temazo, ¿eh? La verdad es que me ha encantado esta canción en concreto. de las dos que se pueden escuchar como avance de este, creo que va a ser el primer disco de Misto Lobo, banda extremeña, como os decía. Vale, bueno, vamos ahora con otro avance, de, en este caso de unos cántabros de Torrelavega, que se hacen llamar Soga. Y bueno, se van a estrenar con un trabajo de solo 4 temas a modo de EP, pero que no, en principio no va a tener edición en vinilo. Se va a publicar en cassette y en CD, cosa un tanto curiosa. Y creo que se va a titular 2021, ¿no? Esto de Soga. Pues este cuarteto, como os decía, desde Torrelavega, suenan así. Reyes de la Ruina se titula esto. Soga. Vale, bueno, pues ahí ese temita, Reyes de la Ruina, avance del primer trabajo de Soga desde Torrelavega. La edición de esa cassette y de ese CD va a correr a cargo de los sellos Dobra Underground y Producciones Tudancas. Así que ahí tenéis un poquillo la muestra del sonido de esta banda. Y como os decía, creo que es su primer trabajo. Vale, primera novedad para hoy. Vamos con Garaje Punk. Desde Toledo se llaman Femur y se estrenan con un álbum, con un LP de 14 temas en el sello Family Spree Recordings. Y bueno, la verdad es que nos encanta este tipo de bandas. Tienen una marcha muy, muy guapa y un garaje muy, muy salvaje y muy cachondo. Así que vamos a empezar con esto que se titula Nena. Yeah. Bueno, bueno, pues ahí, Fémur, desde Toledo, como os decía. Y bueno, el disco se titula This Is Garage Punk This Is. Vamos a escuchar ahora esto que se titula Pistola. Pistola, bueno, ¿de qué no sonaba eso? Por supuesto, eso se han inspirado, yo creo que en un tema de los asturianos, los Bugues. Bugues o Bugues, que tenían un temazo titulado así, Pistola, que tanto nos gusta y que hemos puesto en más de una y dos y quizás 9 ocasiones aquí a lo largo de 25 años. Igual luego lo escuchamos, oye, como nos pongamos garajeros. Vamos a saco con el tema. Seguimos con Fémur, vamos a seguir con algún temita más de este primer álbum de esta banda desde Toledo, de este cuarteto, Bicho Malo. Bueno, pues ahí sonando Fémur, ¿eh? Esto en directo tiene que ser un fiestón. Que joder, cuando vuelvan, ojalá los conciertos con la gente como de pie y esas cosas y bailando, esto puede ser un auténtico desparrame. Vamos con una última canción de Femur, de este cuarteto de Toledo. Y bueno, el disco, lo que os decía, ya disponible el álbum en LP de 14 temas, Family Spirit Recordings. Nos vamos con ellos y en el tanatorio. Va. Eran Femur, sí señor, bueno, muy recomendable, divertidos, cañeros, bailongos, Femur. Seguimos, Asesino el Rock and Roll, 23 de mayo, recordaros que en un ratito estaremos con Jordi Vila y con Marga de los Kinky Boys, aquí charlando, y mientras tanto vamos a seguir presentando alguna cosita. Oye, que me he quedado con las ganas de poner ese pistola, ese de tema que os comentaba de los asturianos, los Bugues, que ahora mismo el disco es del año 97, se titula Atomic, pedazo de álbum, se marcaron por aquel entonces. Ya sabéis que hace quizás 2-3 años han vuelto, presentaron un nuevo trabajo después de un montón de tiempo, y bueno, me apetecía un poco al hilo de esto, de este garaje punk que hemos escuchado a cargo de Femur, recuperar este pistola de los Bujes. Pistola vas a probar. Pistola. qué guapo, temazo. Ese pistola vas a probar de los bugues. Asturianillos ellos, vale. Seguimos, otra novedad. Bueno, no tanto novedad, porque bueno, el disco ya se hizo público a finales del pasado año. El nuevo trabajo de la banda noruega Lucky Malice, que es su cuarto disco. Ya, ¿tiene título a todo esto? Este disco, sí, por supuesto, es Dura Magnetic, este nuevo trabajo de las chicas de Lucky Malice, y trae hasta 12 temas. Es novedad en el sentido de que ahora es cuando se va a publicar en vinilo, a cargo del sello H Records, que me ha sorprendido en cierto modo, ¿no?, que H Records se haya fijado en esta banda, no por nada en especial, ¿no? Sí, no sé, no. Bueno, que me ha extrañado un poquito. Aunque es cierto que el buen gusto y el criterio de Yussi al frente de H Records desde hace mil años, pues siempre suele ser bastante acertado y sabe en lo que se puede mojar y lo que es un buen disco, ¿no? Y en este caso es una buena banda con un recorrido ya, sí, desde luego que sobre todo en la escena del punk underground, del do it yourself, Lucky Malice desde Noruega. Y este Magnetic es su nuevo trabajo. El tema que da título al disco suena ya. Sonando Lucky Malice desde Noruega con su nuevo trabajo Magnetic, el tema que acabamos de escuchar y que da título a este cuarto trabajo de estas cuatro chicas noruegas. Y bueno, vamos a seguir escuchando alguna canción más entre estos 12 temas, temas en inglés y temas también en su lengua natal, en el noruego. Vamos a ir con este tema precisamente expresado en esa lengua, se titula Bibil Ha Der Her, digo yo que será algo así como se pronuncia, bueno. Ahí lo tenéis sonando ya, venga, Lucky Malice. Para perder la ruina de la por vivir. pues parece que suena muy bien, ¿eh? El disco, además, ¿eh? Como os decía, ya grabado hace, pues hace un año por ahí. Concretamente, a ver si lo creo que lo tenía por aquí. En mayo del 2020, efectivamente, hace un año ya el disco lo grabaron. Luego lo hicieron público a finales del pasado año. Y ahora ya la edición en vinilo enseguida ya disponible a cargo de H Records. Y no sé si hay otro sello más, el propio sello en el que suele grabar la banda, involucrado en la edición también del vinilo de 12 pulgadas. Vamos a escuchar algún temita más de este nuevo trabajo, cuarto álbum de Loki Malice desde Noruega. Y vamos con esto que se titula Resistance. Pues muy bien, ¿eh? Bastante cañita, sin perder esa melodía característica de la banda de Loki Malice. Y bueno, pues muy recomendable este nuevo trabajo. Vale, bueno, vamos ahora a escuchar a The Stranger, a esta banda de Portland, con, me parece que son 3 álbumes editados, y nos vamos a quedar con su segundo disco de Subliminal Man, discazo, que fue su segundo álbum, publicado hacia el año 2012, Sabotaje Records, el sello alemán, es el que se fijó desde el primer momento en esta banda, como os decía, de Portland. Y nada, vamos a escuchar, quería escuchar este tema en concreto, que es una versión, y bueno, como no conocía yo a la banda original, ¿no?, de este tema, pues os voy a poner la versión a cargo de Stranger, y luego escucharemos el tema original de esa banda británica. Se llaman The Flies, es un grupo de finales de los 70, del punk 77. Concretamente, este tema se publicó en 1977 en un EP, creo que era lo primero, casi, creo que sí que era lo primero que grababan The Flies, que luego grabaron un par de álbumes. Y el tema se titula Love and a Molotov Cocktail. Bonito, bonito título, ¿verdad? Vamos a escucharlo. En este caso, primeramente la versión de The Stranger y luego escucharemos el original de The Flies. Sonando ya The Stranger. Bueno, se nos ha colado otro temita, que no pasa nada, lo vamos a dejar sonar un poquillo y luego vamos a escuchar la versión que os comentaba, ¿vale? De esa banda británica de Flies. Save. pues ese es el último tema que... Y es que ya esperar un poquito porque... Sí, el último tema titulado Shock, de ese segundo LP de esta banda, de Portland, de Strangeet. Pero bueno, os había puesto el tema en cuestión pues para escuchar luego la versión original de The Flies, como os decía, del año 77, que se publicó en un EP, Love and a Molotov Cocktail. Pero qué bonito título, vamos a escucharlo. Así sonaba la original. Bien, está muy guapo el tema. No me extraña que se hayan fijado en esta canción de Strangeet para hacer la versión, que como os decía aparecía en su segundo álbum, de Subliminal Man. Vale, pues eso eran The Flies, pues grupos que descubres así un poquillo porque otros hacen versiones y está guay, ¿no? Porque pues eso, ¿no? Ya te metes en el hilo, ¿no? De esa banda. Y como os decía, tienen dos LPs posteriores que igual ya nos hacemos un poquito algo con ellos también para escucharlos. Es que no me ha dado tiempo a escuchar mucho más, pero siendo, por ejemplo, este tema que hemos oído del 77, ya tenían un rollo así que iban un poco más en otra onda, como más post-punk o más, no sé, no quizás tan típico punk 77. O eso me ha parecido a mí. Bueno, nos dejamos de rollos, que el tiempo apremia, y tenemos por aquí ya, por fin, a... Voy a subir micros a dos componentes, bueno, a dos componentes, a casi, digamos, en la columna vertebral de sí. Los Kinky Boys. Columna vertebral, tú lo has dicho. Vila, justo había dejado tu micro sin subir. Pues columna vertebral. Arrachaldeón. Muy bien explicado. Arrachaldeón. Arrachaldeón. Que bienvenidísimos aquí a... Un placer. A Irola Irratia, a Asesino el Rock and Roll. Fíjate que ya habíamos hecho algún intento. ¿Eh? Y... Y por H o por B no conseguíamos cuadrar. Ni pues nada, creo por que, C. Por ahí está, pues hoy en la C. La C, que... Bueno, que en este caso tenemos un último disco que habéis publicado, sí, el EP, el último EP y tal. EP, sí. Pero bueno, vamos, supongo que igual hay gente que, aunque lo dudo, gente que escucha el programa y que no conoce todavía a los Kinky Boys, no lo creo, pero bueno. Siempre hay gente que puede escuchar por casualidad y decir, hostia, sí, sí. Pues vamos a ponerles un poquito en antecedentes así, quizás a modo de resumen de lo que han sido ¿5 años es lo que lleváis? No, tres años. ¿Tres? Ah, tres entonces estaba yo liado. Y un poquito más, sí, tres años. Bueno, decir que estamos con Jordi Vila, que es el batería y voz de la banda. Y está Marga, también, que es bajista y también voz. Sí, sí, sí. Ahí compartimos. Y cada día se atreve más, Marga. Que al principio cantaba para adentro, pero ya le he cogido el gusto. Y vamos, yo encantado. Bueno, y... Cantaba para adentro, ya es difícil eso, ¿no? No, yo no la escuchaba. Llegué a la conclusión de que cantaba para adentro. ¿Pero por qué? ¿Un poco por...? Hombre, por falta de costumbre. O sea, realmente claro. Se lanzó en el local de ensayo, pues tocábamos mucho Marga y yo con el bajo y la batería. Y surgían ideas, y yo siempre decía, joder, porque yo soy muy de no canto una mierda, pero me gusta tener el micro ahí, y si se me ocurren cosas, pues las suelto. Y le contaba a Marga, y al final, a costa de verme ahí probar, pues se fue atreviendo, y al final, mira, está desatada. Que yo lo dije, dije, ahora te cuesta, o parece que te cuesta, pero le vas a coger el gusto. Y me vas a quitar el sitio, y así. Y no me va a quitar el sitio porque compartimos y no hay problema para ello, pero vamos, que le ha cogido gusto. Pero tú, Vila, tampoco has sido mucho de cantar. No, pero, ¿no? Pero bueno, siempre me ha cantado algún tema con Romeo 13, con Perdidos en el Espacio, con La Broma de Satán. Siempre me dejaban cantar algún tema. Es que... Y siempre que podía hacía coros. Claro, con Loquillo y Trolitos también hacía coros. Me imagino que después de. Te iba a decir, si llevas 40 años ya pues tocando. Pues 40 años, sí, llevaré, sí, sí. Pues habrás hecho ya un poco, joder. Habrás hecho ya un poco de todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y si había que cantar, pues ya canto yo también. Sí, porque me gusta. No soy un cantante al uso, pero me gusta mucho. Y en tu caso, Marga, ¿era tu primera experiencia cantarina? Para mí era un horror, como un Shakers, hacer coros ya me parecía horrible. Que no te veías tú, ¿no? No, luego con... Pues es que al final... ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Igual por inseguridad, por... Totalmente. ¿Por timidez también? Por, quizás, el, por la frase famosa de yo para esto no valgo. Bueno, y te lo creíste. Iba a decir por timidez, pero eso es absurdo, ¿no? Porque si eres capaz de salir a un escenario a tocar. Hombre, ya el... Sí, pero, hostia, no es lo mismo, ¿eh? Estás más expuesta, ¿no? Sí, digamos. Sí. Y al final, sobre todo la voz para mí, que es algo que ha sido súper nuevo... Joder, te cuesta coger la confianza que con la que sales con el bajo. Claro. Pero bueno, aprender, todo el día aprender. Sí. Bueno, está bien porque tienes todo un campo ahí, pues virgen, como yo. Sí he ido cantando, pero nunca me lo había tomado tan en serio como en Kinky Boys. Entonces, pues todo lo que vas progresando y vas descubriendo cosas de tu propia voz, pues mola. Vale, mola, y es un desahogo cantar. Claro, y bueno, estábamos hablando que arrancó la cosa hace 3 años y yo no sé por qué tenía en la cabeza como que ya había pasado más tiempo. Porque el año pasado se nos hizo muy largo. Puede ser. Sí. He contado como 3. Puede ser, sí. Y bueno, que la movida arrancó con un primer trabajo, con un EP. Bueno, directamente grabamos una maqueta. Con Voy a morir y con Amor paranormal, paranormal en Rock Pala, sí. Como para probarnos y, ajá. Pero ya cuando nos metimos en el estudio fue para grabar el LP, nuestro LP, vamos. Y al tiempo pues sobraban por espacio, quedaban 2 temas y es cuando invitamos a Charlie Usher a cantar con nosotros el Veo gente, que en el disco lo canto yo. Sí. Pero luego en la LP pues estoy con Charlie Usher en Apachas y metimos 2 temas que no es que pues no entraron en el disco. Eso, no. O sea que al final es una misma sesión. Sí, es una misma sesión, vale, efectivamente. Vale. Sí. Claro, yo recuerdo también que os vi en Villarcayo la primera vez que os vi. Sí, fue el primer bolo de Kinky Boys. El concierto famoso, sí. ¿No? Ahí estaba Javi Rubio. Ahí estaba, ¿qué? Es verdad. ¿Qué haría yo allí? Además, yo hacía poco que vivía en Villarcayo, como vivo ahí. Ahí con mi buen colega Flip Pascual, que es casi que le vamos a empadronar ya en Villarcayo. Total. ¿Eh? Y bueno, sí, curioso, ¿no? Veros también el primer concierto. Pocos pueden decirlo. Sí, ahora me parece que ha pasado mucho tiempo. O sea, que no me extraña lo de 5 años, pero no, han sido 3. Sí. Y bueno, curiosamente tocabais con Shock, donde estaba Mikel. Sí, estaba Mikel, que ahora tocó con nosotros. Fíjate, ¿no? Lo que un poquito lo... Sí, lo que es el destino. El universo provee, eso. Pues sí. Sí, bueno, ahí que sacas el tema, bueno, había un cambio. Sí, de... bueno, sí, si queréis comentarlo ahora, lo comentamos. Sí, bueno, sino, bueno, que son novedades recientes. Era un paso natural, porque desde el principio lo intentamos con Tony. Fue una apuesta mía, pero la distancia es muy difícil de salvar. Claro. Hay otros motivos, pero el motivo principal es eso, la distancia. O sea, al final le echa muchas ganas, mucha ilusión, pero cuesta mucho que una banda tire para adelante sin ensayos y sin cercanía, ¿no? Hay que, bueno. Sí, sobre todo lo hemos intentado y al final no ha salido. Que no puedes tener, digamos, esa regularidad de. Claro, que es la que necesitamos, Marga y yo. Para Tony la situación estaba bien, porque es de otra forma, pero bueno. O sea, era un paso natural. Sí, bueno, que si no hubiera sido por la pandemia, hubiera pasado antes. Que él, desde luego, ha puesto mucho de su parte, ¿no? Porque sí, desde luego, no hay agradecidos. Imagino que desplazamientos, esto, lo otro, trabajar desde casa, las canciones y todo esto, pero claro, también se entiende que igual vosotros necesitáis otro. Sí, la cercanía, o sea, el local de ensayo es algo que yo estoy en esto porque me gusta. Y me gusta ensayar los temas y me gusta que en el local de ensayo se vaya trabajando todo en común. Y no era posible, o sea, era posible si te esforzaba mucho y al final, pues, necesitamos, o sea, si no la banda es que se moría. Entonces, ahora mismo, pues, estamos encantados, porque además, bueno, ahora en vez de un guitarra tenemos dos. Bueno, estamos trabajando con Mikel, el directo sobre todo, pero vamos, contamos con la colaboración de Goma, que está en Madrid. O sea, bueno, que al final viejo también. Sí, bueno, como, compañero de aventuras mil. Es decir, viejo como tú. Sí. De la misma, igual de viejos. De la misma igual tinta. De golfos y igual de elementos. Y con muchas vivencias juntos, claro. Sí. Vamos, y será un placer colaborar con él. Vamos, está colaborando en la distancia, pero vamos. Y en algún bolo esperamos que. O sea, seguimos siendo trío. O sea, es como impepinable. Pero en algún bolo que coincidan los dos, pues que en algunos temas pueden salir Mikel y Goma, no lo descartamos. Hostia, pues eso va a estar también. Sí, muy... porque hay temas además, más los nuevos, que llaman por otros derroteros, y hay algunos que necesitan dos guitarras. No es que necesiten, pero si disponemos de ellos, los usamos. Bien. Está guay, sí. ¿No? Porque eso, al final y al cabo también es un poco ir buscando nuevos caminos, una evolución, un rollo, ¿no? Y la verdad es que conmigo, vamos, hemos, o sea, personal, no hay duda, y musicalmente, joder, o sea, lo estamos conectando muy bien. ¿Era algo que ya lo veníais mascando? Sí, igual. Sí, llevamos mucho tiempo, Marga y yo. Y andabais pensando a ver quién quién podría encajar, sí, ¿no? Sinceramente, sí. O sea, y sí, ya desde el principio hablábamos mucho de Goma y de Mikel. Y al final la vida te va llevando. Al final es con Mikel el que estamos trabajando en directo. Y bueno, y posiblemente en octubre nos metamos en el estudio y contamos con los dos. Ya, porque los dos tienen que aportar. Me parecía a mí que Mikel no iba a estar mucho tiempo sin colgarse el instrumento después de haber estado. Yo no lo conozco mucho, bueno, ahora le voy conociendo, pero me extrañaba que no la había visto en directo con Choc y me molaba, o sea, me gustaba. Sí, porque es que además tiene una actitud muy... Es un crack. Sí, es un crack, vamos. Que a veces vale más eso que igual que tengas una técnica de la hostia. Sí, al final es... Que bueno, que él toca también, ¿eh? Hostia, entiende muy bien las canciones. Todo el rollo por el que estamos yendo, que es igual alejarte del punk rock más clásico. Lo entiende muy bien y, joder, le ha dado un... Nos está dando mucha vida en ese aspecto porque, joder, las últimas canciones que tenemos, casi todo tira un poco por ahí. Entonces, joder, es como la pieza que faltaba, ¿no? Para... Sí, que nos ha enriquecido, aparte de que podemos ensayar regularmente. Y eso es vital. Ahí que se hace, que se va a hacer un buen... Sí. No, lo que se dice un conjunto, sí. ¿No? Un bloque, un tal. Sí. Pues esa es un poquito la idea, claro que sí. Vamos a escuchar una, oye, que hemos empezado aquí a cascar. Suele ser lo habitual, ¿eh? Empezamos aquí a cascar. Claro, aquí venimos a cascar. A cascar. Con los micros a tope y bueno, pues vamos con lo último, ¿no? El último EP. Y si queréis la primera o tenéis alguna que... La que quieras tú, bueno, si quieres la primera, que es la más... Frentes abiertos. Sí. Que bueno, si queréis comentar algo acerca de la canción, que... No, que hicimos un vídeo de esta famoso, canción el video. Con Luis Bill, que por cierto ya tenemos otro proyecto con él. Sí, niño, sí, estamos ahí otra vez en proyecto. No, estamos enredando Luis, ahí, maquinando. Estamos maquinando. Sí, sí, sí. Resultado sorprendente, dicen unos. Hombre, teníamos pocos medios, no podíamos encontrarnos con Luis Bill en persona. Y el único apaño que nos propuso él fue eso, pues grabarnos con los móviles, nos aconsejó algunas cosillas y con lo que le mandamos pues se apañó muy bien, la verdad. ¿Qué os cómo lo hicisteis? ¿Os tirasteis una tarde entera, una mañana? Pues ¿cómo? Nos fuimos ahí en Villarcayo, ahí cerca de la estación, que había sitios que pues majos para grabar, bueno, nos pareció. Pero ya se podía salir. Un frío. Ya sí, se podía salir. Sí, sí, hombre, sí. Y nosotros somos bastante. Sí, sí, hemos salido siempre. Vamos que. A ver si va a aparecer la benemérita. Yo me he pasado las restricciones por el forro. Bueno, cojones, ya somos dos. Sí. Ya somos dos. Sí, sí, es que no, oye, hay que vivir y hay que hacer cosas. Y yo en casa encerrado. Ah, me corto la pena. Desafiando la receta. Sí. Del señor guardia. Ya te digo. Sí, bien, sí. O sea, que os lo pasasteis bien grabando. Sí, sí, fue divertido, sí. Nosotros nos lo pasamos muy bien, pero una colega que vino a echarnos una mano, claro, para grabar, bueno, sí. Mucho mejor que nosotros. Estuvimos haciendo el mico como... Joder, pues ya me gustaría haberos visto por un agujerito, las tomas falsas y esas cosas. tengo vídeos que valen millones. No pierdas eso, bueno. No lo pierdas. No pierdas esos vídeos, esas tomas falsas o lo que quieras llamar, que igual algún día tenéis que decir, oye, mira lo que tenemos aquí del año tal, del año pascual, cuando hacíamos los vídeos así. Bueno, pues curioso, ¿no? Pues otra, mira, yo cuando nos empezamos a amargar con esto de la pandemia, de tal, de la restricción, que no se puede, los conciertos, no se puede tocar, no se puede tal, no se puede ir al bar, etcétera, etcétera. Bueno, hay que quedarse también un poco con las experiencias que... Sí, no, al final te adaptas y sacas cosas de ello, ¿no? Aprendes, pues hay que aprender. Al final, bueno, ojalá que todo vuelva a ser como antes, ya veremos. Yo cruzo los dedos para que sí, por favor. Pero bueno, mira, lo de antes final, tampoco era una maravilla, pero joder, o sea, ojalá. Podremos igual contar estas cosas, ¿no? Vosotros que tuvisteis que hacer un vídeo así, el otro. O lo que pasa con la gente que no. Joder, pues si no quieres tocar porque la gente está sentada, pero bueno, igual lo vas a hacer una vez en tu vida. A cuenta de esta mierda, ¿no? Pero hazlo y lo mismo a la gente que se sigue negando a ir a conciertos porque hay que estar sentado y con la mascarilla, que es muy respetable. Sí, es muy respetable, pero hostia, pero bueno, inténtalo. O pruébalo. Claro. Sí. Y luego si no quieres ir a otro mar, no vayas. Claro, efectivamente. Todo es muy respetable, pero hay que moverse, porque al final. Están jodidas las cosas, pues yo creo que presionando y yendo a sitios y apoyando a la cultura, pues es como se valora, claro, al final. Está claro que lo que no se puede es quedarte, que se parece que un poco es eso lo que quieren, que te quedes en casa muerto en vida y es que a mí me da esa sensación, que o sea, quieren ciudadanos trabajadores, gastadores o consumistas. Que no se quejen y trabajo casa a consumir. Y al metro, sí, al metro por la mañana, vete a trabajar. Por supuesto, no para ir nada. A trabajar, no, sí. No pasa nada. No, hay que, o sea, somos más que eso los humanos. Bueno, bastante más. Vamos a escuchar el tema, porque es que también siempre, ya desde los últimos meses, siempre es que es normal que salga el tema de, sí, la fucking pandemia, ¿no? Mira, porque al final digo, es nuestro día a día desde hace año y medio. Casi, pero bueno. vamos a dejarlo aparte, luego volveremos. Vale. Vamos con Frentes Abiertos, Kinky Boys y su último trabajo. Guardia en el portal. No me ve. que me esperarán. Todos se quieren aliviar. Y tú, tú no estás ahí. La abstinencia no es opción. Algo tengo que inventar. Siempre hay alguien a quien engañar. Esto ya es un simil. Miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¿Cómo le habéis cogido, Marga, que esto es tu rollo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese gusto por pues ni idea, pero todo lo que me sale es así. No, sí, pero sé. ¿Te ha gustado siempre un poquito esas ondas de rollo así siniestro? Realmente no se puede decir que haya escuchado música siniestra, pero explorando con el bajo, los sonidos que más me gustan, ya sí siempre sí. son como... Siempre voy a hecho, he escuchado sí. más música oscura yo que tú. Sí. Ya no solo por los años, sí, sí. que también... O eso también hace mucho, ¿eh? O sea, que... Pero te viene también igual de que te gustan los temas así, yo que sé, el cine de terror o las ciencias ocultas o... Hay un universo así que sí, puede ser que siempre te llama un poco la atención. Eres sí. entonces como Juanma Escorbuto, que era el que ponía el toque, digamos, oscuro, más siniestro. Oscuro, ¿no? Sí, y macabro y esas cosas, y esas letras, y enterrado sí, vivo, sí, y no sí. sé qué, y rogad a Dios por los muertos. Bueno, Vila tiene un toque también. Sí, también, en eso coincidimos. Lo que pasa es que a la hora de componer, yo me voy más por el rock and roll y cosas más obvias, igual, entre comillas. Sí. Y Marga sí que se mete ahí, de pronto pilla ahí un tema. Está componiendo una letra o un tema en concreto y se mete ahí y hasta que no termina, no para. Es que son muy obsesiva, casi. Muy viscerales. Lo tengo en la cabeza y hasta que no lo escupo entero no... Uh-huh. No... Sí, sí, sí. Bueno, estamos hablando de esto al hilo de que hemos dejado sonar después de Frentes sí. Abiertos, ha sonado Nada, sí. que es uno de esos temas que, bueno, ya esto ya viene casi desde el principio, sí, que empezasteis sí. a hacer un poco esa... Sí, que hay una dualidad, ¿no? El rollo más golfo, más rock and rollero, punk rockero, y otro más oscuro, más... Y que se compenetra muy bien. Es fácil conseguir crear esa atmósfera, ¿no? Porque estos temas es lo que tienen, ¿no? Yo ahora lo estaba escuchando aquí por cascos y digo, hostia... Sí, es buscado, ¿eh? El rollo... Sí. Es fácil conseguir... No es fácil. No. Hombre, en parte te sale natural, pero sí que llega un momento que buscas, pues, con esta canción nos salía un ritmo muy hipnótico, antes de la estrofa y en la estrofa, es el que nos había salido Marga y yo. Y queríamos conservar eso y darle más hincapié, o sea, el arreglo de guitarra buscamos que nos fuera... Nos costó mucho encontrar un riff que fuera tan... Es muy sencillo, pero que fuera tan... Hipnótico, ¿no? Sí. Que no perdiera ese rol hipnótico, eso, al menos como lo veíamos nosotros. Ajá. Y sí que llega un momento que se trabaja en eso, ¿no? Y este tema fue de esos, que no queríamos perder el rol... Pues como en el disco 9.8, que también tenía un rollo muy siniestro y no queríamos perderlo. Bien, joder, pues eso, que tampoco es que tengáis grandes influencias de eso, del... No es buscado. Del afterpunk rollo gótico, siniestro, tal, ¿no? Pero sale. Sí, sale. Algún antepasado, hombre. Algún... A saber. Hombre, y hay influencia. Bueno, mira, tú dices que sí, has escuchado más música de esa onda que igual que Marga. Claro, ¿no? Los 80, pues claro, mucho punk rock, pero luego también había mucho after punk, pues yo qué sé, Sisters of Mercy, Six and the Banshees, Killing Joke, que era una onda que los que llevamos de modernos, he escuchado mucho, ¿no? A mí al menos me llamaba mucho eso. Pues, y claro, al final sale. Aunque sea a través de Marga, pero sale. ¿Y ese es un poquito ahora por dónde pueden ir más los tiros, quizá? Ya veremos, porque hay otras ondas también. Tenemos muchas ideas grabadas que hay que desarrollar. Pero sí que van. Es como que nos estamos abriendo un poco. El primer disco fue como muy. Ahora, en su momento no, pero ahora lo vemos como más simple, más obvio. Claro. Pero ahora sí nos estamos abriendo a otros sonidos, o más que sonidos, otros ritmos, otras... Igual hay que ver a ver qué sale de eso. Eso también, supongo que la aportación ahora a partir de ahora de Mikel, pues también... Sí, se va a notar. Le puede dar una sonoridad distinta, claro, ¿no? También claro, sí. A los temas. Bueno, pues oye, iremos viendo. Sí, y nosotros también. Que ya tenéis cositas entre manos ahí, ¿no? Sí. Hay muchas cosas, ideas, cosas que nos salen al local y las grabamos antes de que se nos olviden. Bueno, canciones completas y hay canciones completas también. Sí, sí. Pero bueno, que hay material, o sea, hay potencial en temas, o sea, para trabajar de sobras. Bueno, habéis intentado a vuestra manera, supongo que como todas las bandas, aprovechar ese año muerto que yo a veces digo, joder, si es que digo, si está, hostia, si estamos en el 2021. Sí. ¿No? Porque parece sí, como que nos han robado el 2020 sí. completo. Y es muy típico suponer que todo el mundo que se dedica a la música y compone, pues que tenía tiempo como para hacerlo. Pues fíjate que nosotros, porque hemos conservado un cierto ritmo de ensayos, Marga y yo, y siempre salen cosillas. Pero no te creas que ha sido especialmente productivo. Por quedarnos en casa. Claro, es que sí, es que eso lo he comentado. Lo he comentado yo aquí con más bandas. Sí. Dice, bueno, es que parece que al estar con todo el tiempo del mundo, dices, wow, tenemos que aprovechar para sacar. Pero joder, es que tampoco te puedes obligar. No, cuando no, las cosas sale, no. Sale cuando se sale. Eso, y claro. La situación tampoco era como. Más bien estábamos esperando a que mejorara. Pasa que al final te cansas de esperar y es como, oye, pues, vamos a hacer algo porque si no nos. Cortamos la vena. ¿Y qué podía haber sido ese 2020 en condiciones normales? Joder, nosotros pues íbamos nosotros, como un tiro. ¿Os sí. habíais comido más carretera? ¿No? Que era lo que queríais. Sí, efectivamente. Era lo que queríais, claro. Sí, es una putada que nos pilló ahí justo en el momento que estábamos presentando el EP. ¿O queríamos presentar? No. Presentando todavía el primer disco. Sí, el álbum, ¿no? El álbum. Y teníamos muchas fechas ahí, fines de semana, muchos garitos. Y se nos fue toda la carete. Fíjate. Como a todo el mundo y como claro, a todas las bandas. Sí, está... Fue un corte de rollo, vamos. Está fue claro. Acá. Pues oye, fíjate que ahora le estoy empezando a llamar a esto, a esta nueva situación que se nos puede venir, el renacimiento, ¿no? digamos, de. No, vosotros ahora. Sí, de alguna forma. En menos de un mes vais a tocar por fin de nuevo. Sí. Mi primer concierto después de toda esta historia. Sí. Sí. Además en un sitio, en una sala muy buena, espectacular, con un estupendo sonido, con una gran banda que también creo que hacéis una pareja estupenda, sí. Charlie Usher y los Ejemplares. Sí. Conectamos. Y eso, que cómo qué sensaciones tenéis o cómo lo estáis esperando. Hostia, qué nervios. Con ganas. Bueno, pues, te digo que esto parece que va a ser un renacer de... Sí, renacer y además por en doble vertiente porque además es el primer concierto que hacemos con Mikel y joder, y los ensayos, lo que está saliendo nos gusta mucho y sonamos muy bien con Mikel y hasta tocamos mejor y aparte vamos con ganas de, después de un año y medio de estar ahí esperando en stand-by sin saber cuándo se acabaría esto, pues de pronto empieza a ver la luz y nos pilla con muchas ganas, la verdad. ¿Cómo ha sido la, digamos un poco, que os han propuesto a vosotros, ¿queréis tocar? ¿Queréis hacer este concierto? No sé cómo fue eso, porque estuvieron en contacto contigo, ¿no? Pues yo creo que sí, contactamos con Charlie, ya habíamos hablado más veces, o contacto, no sé si en esta ocasión, yo creo que fue Charlie en esta ocasión, pero hemos andado siempre como con Charlie, detrás, ¿no? De tocar. Estamos dispuestos siempre a hacer cosas porque sí. Él siempre está dispuesto a moverse y no para. Eso, que también el hombre lo ha pasado mal. Sí. Porque, yo le suelo seguir mucho por el Facebook y tal, las cosas que pone y sí, tal, y digo, este tiene una gana ya de esto, me cago en 10, que nos están robando aquí nuestro... La vida. Nuestro... Sí, total, sí, nos están quitando corazón, la vida, vamos, ¿no? Sí. Cuando además él, como tanto Vila como él, que lleváis, él también lleva casi igual 30 y pico años. Sí. Y tú llevas 40 los que lleves y... 40, por lo menos. Y alguno más, ¿eh? Bueno, sí, 40 y poco. Y eso, ¿no? Que bueno, que con mucha ilusión afrontáis el concierto. Sí. Joder, tenemos, con muchas ganas, sí. Estáis trabajando hace, ahí. Hace unas semanas estuvimos. Mira, hoy es miércoles. Ah, no, hoy es sábado, perdón. Miércoles. Hace no. unos 10 días, pues toqué en Madrid pues, con Trogloditas en un teatro. Sí. Y bueno, no estuvo tan mal, por lo que decías antes tú. Bueno, sí, la gente con mascarillas, sentados. Pues bueno, el teatro también era muy como muy pequeño, muy tenía la gente cerca y al final no fue tan malo como yo me malo entre comillas, tampoco pensaba que tuviera que ser malo, pero pensaba, joder, a ver cómo será esto de tocar con gente con la mascarilla sin que se puedan levantar. Y bueno, como estaban cerca y el teatro era pequeñín, pues estuvo bien, mejor de lo que esperaba. Está claro que, oye, mira, es lo que hay. Sí. Yo creo que si realmente te gusta la música en directo, lo disfrutas. Sí, de otra forma. Yo tampoco me veía, ¿eh? Mira, ojo. Sí. Claro, es que estamos acostumbrados a no tener cortapisas, a estar en un concierto, ir a la barra a coger una cerveza, a ir a saludar a un colega y de pronto resulta que si te levantas, o sea, te pueden llamar la atención y dices, joder. Bueno, no, eso, no, eso espero que se pase. Todo. Yo ya he hecho ya también mis peripecias, ¿no? O sí, sea, al final son aventuras. Es difícil mantenerse ahí quieto. Bueno, es difícil, pero bueno. Oye. Pero al final disfrutas de la música de otra forma. Que no es la ideal, vale. Pero bueno, pero si quieres disfrutas de la música. Es una gozada, es una gozada. Hay que ver. Sobre todo cuando llevas, en tu caso tocando, yo viendo conciertos, y llevas un montón de años y es algo que haces habitualmente. Mm. Tirarte sin tocar en tu caso, o en mi caso sin ver conciertos, los 2 meses y medio, 3 meses o 4, que no me acuerdo ya los que han sido. Pues flipas, o sea, sí. Dices, joder. No parece que lo aprecien mejor, ¿no? Sí, yo es que tengo la... No se me olvidará, ¿eh? El primer concierto al que fui después de la historia esta, del confinamiento y del encierro, que fui al Crazy Horse ahí, Garito Pequeño en Bilbao. Sí, hemos tocado ahí, sí. A ver a los Boderecks. A los Boderecks. O sea, no sé quién son. Buenísimos. Buenísimos. Una banda de rock and roll del amigo. El bajista de Siniestro Total, Oscar, ¿no? Avendaño. Joder, sí. Y la primera, cuando empezó a sonar la música, ¿sabes? Ese sentir ese. Ya, la hostia. Otra vez ese. Digo, ¡buah! Ya, o sea, sí. Que, ¿sabes? Claro. O sea, que ya ni te cuento a los que tocáis, o sea. Sí, parecido. O sea, da igual que seas público, que seas el que toca. Al final disfrutamos igual, estamos en el mismo sitio y disfrutamos de la música y de la comunicación al final, porque no deja de ser una comunicación. Mira lo que sé hacer. Pues me mola. Pues me voy a tomar por culo. No. Así que, pues eso, el día 18 es, ¿no? 18. 18, sí. Que nada, pues eso, en un par de... No, en un mes, es en 18 de junio, en un casi un mes. Casi un mes, sí. Un poquito menos, bueno, pero sí. Ahí estaréis. Sí, la sala Santana 27, me imagino que todavía quedan entradas. Sí, que quedan unas poquillas, pero bueno, quedan. No estoy al tanto, digo unas poquillas por decir algo, no sé cuántas quedan. Pero quedan, vamos. Me imagino que ahora, como también se puede empezar un poquito más tarde, pues también. Se ha atrasado, de hecho, porque creo que se iba a empezar a las 5:30 y al final el vuelo empieza a las 7. Pues o algo así. Que sí. Es una gran ocasión de disfrutar de dos bandas que estáis ahí. Primer concierto de Charlie Usher y los Ejemplares. Sí. Ah, bueno, afortunados los Pinky Boys que podemos tocar con ellos. Y verlos. Y disfrutarlo. Sí, y ver el debut. Y luego, ¿qué más? ¿Qué cositas? ¿Tenéis algún plan así más a corto o medio plazo respecto a, yo qué sé, a tocar o a grabar? Sobre todo, tocar ahora que estamos funcionando, estamos ensayando y estamos funcionando otra vez como banda, pues intentaremos buscar más actuaciones. Tenemos alguno que anunciaremos en los próximos días. Y bueno, estudio en octubre. Teníamos previsto en octubre, pues trabajar en ahí, lo que te decía antes, hay material, hay potencial para construir, para hacer algo. Y eso, pues trabajar en temas nuevos y tocar lo más posible, que y tenemos muchas ganas. Y hacernos un vídeo guapo con Luis Bill. Ah, bueno, sí, y el vídeo con Luis Bill, que tenemos muchas ganas, la verdad. Sí. Ya sabéis por dónde... Claro, porque al verle funcionar y al verle su método, su estética y sus referentes y sus cosas, pues desde el principio dijimos, oye, cuando muy bien este vídeo, muy apañado, pero hay que hacer un vídeo en condiciones... Contigo ahí dirigiendo y es en lo que estamos. Ya tenéis elegido el tema y todo, sí, un poco. La idea de lo que... Sí, estamos ahí mandándonos ideas. ¿Se puede adelantar algo o no? Mejor... Pues no, gran cosa. Eso es un tema que tenemos grabado de las sesiones del último EP, que se quedó fuera un poco con la intención de sacarlo en vídeo más adelante, ¿no? O sea, que es un inédito. Sí, es inédito. Y es el plan que teníamos desde el principio, pues sacarlo en vídeo, pues para compartir en redes sociales. ¿Y es de la onda siniestra o es de la onda...? Sí. Y además esta nos la cantamos los dos. O sea, no canta ni Marga ni... O sea, los dos, a Pachas. Bien. Y le da un rollo diferente. Está bien. Sí, supongo que esos temas igual también se prestan más a... A la hora de grabar un vídeo, igual tienes más posibilidades de hacer. Oye, el tema nos ha confesado Luis Bill que le gusta, que es muy sugerente y muy... O sea, que la canción da para hacer un vídeo que vamos, toquemos madera, pero vamos, que pues que ahí, va, ahí, que, ahí, ahí no, queda. No, que, va a quedar un video de puta madre, espero. Seguro. Sí, sí. Yo no tengo ninguna duda. La energía que le estamos poniendo nosotros y Luis Bill, que estamos compartiendo, es buena. Ahí queda un poquito en el aire ese... Sí, ¿eh? Tampoco sabemos lo que va... ¿Cuándo creéis que se pues podrá no ver? Sé, tenemos que quedar, ver. Todavía estamos... Bueno, primero grabar, eso es, todavía buscando estamos... las localizaciones... Eso es, con tema de localizaciones, caracterización ideas, y tal. Bueno, estamos ahí, o sea, tirando plano. Sí, pero... Analizando la movida, ¿no? Sí, qué se puede hacer, qué queda bien, compartiendo ideas, más que nada. Vale, vale, pues ahí ya tomamos nota. Estamos trabajando en ello, que se dice. Como se suele decir, sí, sí, sí. Bueno, vamos a seguir escuchando algo más. Vamos con Descanso Eterno, que sería De Cambre la cara B, la versión de Scorbuto, que bueno... Bueno, sí, esa tenemos que agradecértela a ti. Sí, ya me la habéis dado. Me habéis dado las gracias ya. Y bueno, gracias. Ojo, gracias a Scorbuto. Sí. Joder, ya, pero es bueno. Que fue una coincidencia como muy... Es que en ese programa creo que estuve poniendo una serie de canciones que tenían que ver con la muerte. Sí, creo eso que, es un tema. Que era el rollo, ¿no? Y puse ahí un bloque de temas. Sí. Y bueno, sí que me acordé, porque me gusta mucho la canción desde que salió el disco... Ese de Aquí no queda ni Dios, porque para mí es la mejor canción de ese disco. Es que es un temazo. ¡Buah! Por eso, es que me parece una gran canción de Scorbuto y tal. Y tampoco se había fijado mucha gente en ese tema, ¿no? Pero a mí, por ejemplo, ese es uno de los... Hacía años y años que no oía y es uno de los temas que me flipaban. O sea, que era como... Sí, sí, sí. Sí. ¿Por qué no se nos habrá ocurrido a nosotros? Sí. Bueno, pues eso, que... Que os ha quedado muy chula porque además la habéis llevado un poquito a, sí, a nuestro terreno. Sí, sí. Y estábamos muy cómodos tocándola. Sí. Es muy divertido tocarla. Sí, sí. A todo esto, ¿sabéis si le ha llegado a Paco? ¿Habéis hablado con él? ¿Habéis tenido algún feedback con él de si le ha escuchado? Es que ¿qué no le parece? No, ¿eh? No conozco tampoco a Paco y no. Tampoco, habré coincidido con él así, pero no lo he conocido en persona. ¿Habréis coincidido en Vila tocando Scorbuto y tú con ni con la broma de Satán? Yo creo que la broma de Satán, cuando la formación original, que el batería sabes que era Pepino, que se tiró, bueno, que se mató y tal, luego recuperamos la broma de Satán en el 1998, que luego grabamos en directo y tal, uh-huh. Pero la formación original yo creo que sí que llegaron a coincidir, porque coincidían con la Volpe, con lo que había. Y sí que llegaran a coincidir, no sé si en algún festival, pero yo no estaba. Yo estaba en otro rollo. Pues supongo que la habrán cantado, porque oírla si os fijo que la he escuchado, claro. Ahora, pero bueno, que... Ojalá le haya gustado. Bueno, tampoco os ha comentado nada, ni os ha mandado un mensajito. Oye, no tenemos noticia, ¿no? No, pero vamos a contactar con él, ¿no? Sí, no lo habíamos tenido en cuenta, pero sería un detalle por nuestra parte pasarle el EP. Sí. Luego hablamos, igual tienes tu contacto o alguna pista. Sí, pero bueno, si le mandáis un mensaje os va a contestar de mil amores, pues no, porque además él está muy muy presente también en redes, bueno, en Facebook sobre todo. Pues no se nos había ocurrido, pero mira, es algo natural, vamos. Y a ver qué os dice, que seguramente la habrá encantado. Me habéis jodido la canción, me cago en 10. Me habrá encantado, seguro. Y no sé, seguro que... No sé si te conocerá a ti como baterista o... Supongo que sabrá de mí, claro, que es inevitable, somos viejunos los claro, dos. Claro, por eso me imagino que... Así que ahí queda un poquillo el detalle. Vamos a escuchar el tema, que... Bueno, el Descanso Eterno famoso de Scorbuto. Famoso, digo, que no es tan famoso, ojo, pero que es una gran canción. Vamos a escucharla. Que sería en el vinilo es el tema que abre la cara B del EP. Sí. Pues ahí están, Kinky Boys... oídos. No duermo por las noches oyendo ruidos. Me asomo a la ventana y creo ver una sombra. Es la sombra del muerto que estuvo vivo. Son las almas en pena las que van por la vida buscando el descanso eterno. tupa, tupa, tupa, tupa. Ahí estamos. Bueno, eso respira, la escucharemos luego. Y bueno, hemos escuchado ese descanso eterno. Aquí seguimos con... Marga y con Jordi Vila, de los Kinky Boys, en Asesino el Rock and Roll, desde Irola Irratia. Y... que me atraganto, señores. Y bueno, comentabais un poquillo, con próximos conciertos a la vista, o bueno, que no hay nada todavía fijo. Sí, me hago una cosilla, pero igual no se puede. Sí, ¿no? Anunciamos el lunes, en realidad. Sí, pero ya está, ya está confirmado. Bueno, ¿no? Esto. Ah, bueno, para soltarlo ya, que esto se va a oír mañana domingo. Esa era la pregunta. Mañana domingo se escucha el programa, ¿eh? Y... sí, bueno, que se puede tocar, se puede decir. Sí, sí, en sí. Si los astros quieren, ¿no? Sí. Tocamos el 24 en Vitoria. Tocamos el 26. 26. Perdón, ¿qué habla la rubia que sabe más que yo? ¿De? Vitoria. ¿De junio? De junio, sí. 26 sí, sí. De junio. En la Yemillas. O sea, una semana después del fin de semana siguiente a... Sí. Va, qué guay, ¿no? Sí, joder, de lujo. En la Jimmy Jazz y acompañados de... Pues lo mismo, de Charlie User y los Ejemplares. ¡Ostras! Hemos hecho equipo. Sí, sí, sí. Bien, bien. Lo llevamos bien. Oh, pues, no, estoy seguro que vais a compartir más de pero una, ojalá, y de dos. Ojalá. Sí, porque... vamos, hay que ver sobre el terreno cómo funciona, pero todo apunta a que bien. Tenéis muchas cosas en común además, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Efectivamente. Grandes veteranos, en tu caso, y en el caso de Rafa Almaseda. Lo veíamos en los 80, de pronto le perdí de vista, él a mí, y luego, pues mira, nos hemos reencontrado. Nos reencontramos cuando tocamos con Trogloditas en Bilbao, que vino a la prueba, y fue una alegría, porque hace ya, creo que ni años, hacía décadas que no le veía. Pero cómo mola, como suelo decir yo, que la gente ya muy veterana siga con ese entusiasmo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque él, bueno, habrá tenido sus años de parón o de no estar alejado. Claro, es que... pero bueno, ahora lo ha cogido otra vez con ganas y está... Claro, y al final te da la vida. O sea, yo me imagino en épocas bajas de problemas con fuertes de personales... pues que dejas de tocar por lo que sea y hostia, y se echa mucho de menos. Yo no me imagino mi vida sin tocar. Claro. O sea, y espero seguir tocando hasta que el cuerpo me diga basta. Porque fíjate, ¿por cuántas bandas habrás pasado tú? Por muchísimas. Y la verdad es que... No digo bandas efímeras que habrá habido. Buah. Pero ya con cierta repercusión, ya es un... Porque claro, cuando ponen Jordi Vila y empiezan a poner tal, cual, Pascual, igual, bueno, pues se quedan con 5 o 6. Sí. Yo mismo a veces digo, joder, sí, o sea, empiezo a pensar y paro. Porque igual la liga hasta te dice alguna vez que te encuentra por ahí, te dice, ¿te acuerdas cuando tocabas con...? Sí. Oh, no me acuerdo. No, es posible. Bandas, como dices tú, efímeras, que por lo que sea, pues un proyecto que ensayas dos veces y joder, ha habido épocas muy convulsas. O de no tocar ni siquiera. Con gente muy convulsa, yo mismo estaba convulsionado todo el día. Y luego ya cosas que sí que han tenido, han sido bandas con conciertos, con discos. Mira, yo siempre tengo ahí el referente ese de esa banda que tuviste, los Angry Man. Sí, está pensando lo mismo. Me gusta mucho ese... ese disco es buenísimo. Sí. Y fue una putada porque yo estaba empezando a vivir en Madrid otra vez, estaba también con Romeo 13. Y grabamos el disco ahí en condiciones, bueno, en buenas condiciones. Pero o sea, era de Barcelona, ¿no? De Barcelona, sí. Mis colegas de Barcelona. El Roy, que había estado en Woma 2. Brutus, que venía de... joder, bueno, pues de los Riser. Los... joder, ahora no me acuerdo. Pero bueno, viejos conocidos de hacía mucho tiempo. Y pues sí, que ahí quedó ese disco. Ahí quedó el disco y luego pues tocamos un par de veces y la cosa no tuvo continuidad, pues sí, ellos tocaron un poquito más contra batería, pero se quedó ahí un poco colgado la cosa. Tocamos un disco muy bueno, a mí me parece que es un disco muy bueno, y luego en directo pues por logística, por la situación de cada uno, pues no pudo seguir la historia. Bueno, y fue una pena. Pues eso, una de esas bandas y en las que por las y más sí. Pero bueno, al menos en esta quedó reflejado. Eso, un disco y hostia, un bien, sonido bien guapo, y un buen bien disco, guapo, sí. Sí, señor. A mí siempre me queda la pena, pues, por ejemplo, Romeo 13, que que tenía como mucho potencial, buenas canciones, buen sonido, y al final no grabamos nada, pues unas maquetillas que no, que saben saber dónde han ido a parar. Sí, pero se puede escuchar algo en... De Romeo 13 sí hay, sí, alguna, sí, cosilla grabada, sí, en maqueta, pero bueno, que sí hay cosilla grabada, sí. O sea, que algún día alguien hará alguna retrospectiva de tu, sí, trayectoria, pues igual vas a necesitar un programa de 3 horas. Sí. ¿Eh? Rescatando cosas y tal. Yo te digo. Porque tú ya estabas tocando, a finales de los 70, ¿estabas ya tocando en alguna banda? Sí, con Perdidos en el Espacio. ¿Perdidos en el Espacio? Sí, sí, sí. Que terminamos siendo los Trogloditas. Ah, o sea, vale, sí, no, no, sí, no, sí, conocía yo. A Simón, Ricario, en Vic teníamos una banda. Así de... Chavalucos de menos, no, de 20, me imagino. Sí, sí, sí, al principio sí, efectivamente. Siendo ahí un pum raruno... Claro, estábamos evolucionando muy rápido. Empezamos con, pues tocando por tocar, y fuimos cogiendo pues una onda bastante pum gótico, raro. Sí, ¿eh? ¿Avanzados, sí, sí, también o qué? ¿O... Los que se llevaban en la época. Ah, claro, vale, Parálisis, no, Gabinete Caligari de los principios, pues. Sí, sí, sí, sí. Por ahí andábamos. Y, uno, y terminamos tocando rock and roll con el loco. ¿Y a ti desde siempre te gustó la batería? O sea, cuando empezaste en la historia, que te atrapó el rock and roll, la música, dijiste yo lo que quería batería. Era tocar en una banda. Me daba igual la batería, que la guitarra, que el bajo. Me tocó la batería y me pareció bien. Sí, sí. No, y además, le cogiste el gustillo y dijiste, esto es lo mío. Sí, ¿no? Bueno, todo empezó por pues mi pandilla, una pandilla así, por la típica tarde de sábado, fumando unos porros ahí en el descampado. Venga, vamos a hacer una banda. Yo la guitarra, yo canto, y pues yo toco la batería. Y curiosamente, lo único que siguió adelante fui yo. A los otros les sigo un poquito y no, ninguno se dedicó a la música. Ajá. Y yo como... Pues, conseguí una batería barata, pues de tercera mano o cuarta mano, y nada, ahí dándole. Y, ¿tú no empezaste con los botes de Colón? ¿O no, sí? No, no, no, robé unas baquetas de algún lado y estaba en casa ahí poniéndome discos, que me había pillado el It's Alive de los Ramones. Hostia. Y andaba ahí pues intentando seguir las canciones de los Ramones. Joder, fíjate, en la época. Ahí en la cama o en la almohada o donde podía. Tenía unas baquetas. ¿Y tú, Marga, en tu caso, cómo fue tu rollo, tu idilio con la música y con el rock and roll? Pues yo empecé a tocar muy tarde. Siempre he tenido colegas que tocaban y he ido a bolos, pero empecé a tocar con 30 años casi. ¡Ostras! Sí, sí, sí. Y no sé, pues de repente un día dices, joder, voy a probar a ver qué pasa. Y nada, y empecé a tocar el bajo. Y mi hermano dijo, pues si tú el bajo, yo la guitarra, tira. Hicimos ahí una banda de 4 colegas ahí en Villarcayo y nada, toma de contacto, coincidir con Moonshakers y para adelante. O sea que llevan, ¿en años cuántos años llevas tocando entonces? Si digo que empecé con 30, voy a desvelar mi edad. ¡Uy! Oh. No, llevo tocando 12 años. 12 años, como mucho, sí. ¿12? ¿10? Sí. No, que tengo 12. Más años de los que parece. Tú sácanos la cuenta, Jordi, sácanos la cuenta, que a mí no me cuadra esto. A mí tampoco me cuadra, ¿eh? No sé si me engaña. Sí, sí, como... Sí, pues como unos 12 años o así serán, 11 o 12 años. Pues oye, pues bueno, has estado... Me ha sorprendido que alguna vez que he visto que has tocado con los Bonzos. Sí, o eso pero es un fue... error, o eso es un error de algo. No, no, no, no. Hice cuando conocía, fue justo a Vila, cuando conocí a Vila, hice algunos bolos con los Bonzos y alguna grabación y grabé un single con ellos, sí, sí, sí. Claro, yo no tenía constancia de eso y me sorprendió, digo, joder, pues no sabía. Con Álvaro Segovia y sí. No sabía que hiciste unos bolos. Sí, pues sí, yo te vi. Y estamos Madrid. Hablando Málaga, Madrid, Úbeda. Me recorrí la península. ¿De eso qué? ¿Cuánto puede hacer de eso? Pues 3 años. Por ahí, sí, claro. Eso es. Ah, vale, vale. Cuando nos conocimos. Sí. Sí, sí, justo. 3 añitos. A ver si he visto yo algún bolo de Bonzos contigo. No, aquí no he tocado nunca con vale, ellos. Ah, vale, por eso, ¿eh? Porque yo sí que les he visto en el Anchoqui. Ahí ya no he tocado con ellos. Curioso, vale, sí. Sí, sí, sí. Bueno, pues oye, también eso queda ahí, ¿no? Porque tocar con una banda como los Bonzos, ojo, que también son... Han hecho su pequeña historia, ¿no? Sí, experiencia, al final sí, todo es experiencia, está claro. Así se aprende. Sí, sí, sí. Y luego con Moonshakers también, pues también ha sido en los últimos años un grupo que en cierto modo ha sorprendido, ¿no? Y no, sí, y no solo por el hecho de que sea un grupo íntegramente femenino. No, no, es una que manera... Decir, que también... Bueno, no he dicho nada, Yo lo he visto desde fuera... O sea, han seguido una evolución muy buena. O sea, sí. Desde el principio de en 3 años habéis evolucionado muy bien. Sí. Hay como un cambio que igual no sois totalmente conscientes vosotras, pero a mí me lo parece que ha habido un cambio para mejor. Ha cogido ahí una solera y una personalidad y un carácter que igual no teníais tan al principio. Supongo que como todo te vas tocar, haciendo, ¿no? Y la banda se va haciendo y yo no puedo decir nada porque a mí Moonshakers me parece una bandaza. Hombre, me considero súper afortunada, de estar en Moonshakers a nivel personal con las. O sea, está claro que desde luego siempre es ir a más, siempre se va a ir a mejor. Sí, eso es siempre se va a ir a mejor. Sí, ¿no? Sí, sí. Lo contrario sería algo. Algo demencial, ¿no? Es que cada vez tocan peor. Hombre, puede dar el caso, ¿no? Pero... Mi supongo como batería ha sido ser suplente de, de Alba. Vila como batería es un tío grande porque es el batería suplente de las Moonshakers. No, nada más. ¿Cómo disfruté yo en el concierto ese allí en debajo del puente en la nave 9? Ah, sí. Viendo al Vila tocar con las Moonshakers. Digo, esto es maravilloso. Yo me lo pasé de puta madre, vamos. Esto es maravilloso. Aparte de estar acompañadísimo. Qué buena fue aquella, sí, sí. Y ahora que ya que estás, Marga, cuéntanos si tenéis algo ahora entre manos, la banda o qué. Bueno, pues hay un proyecto bastante bonito para el día. Iba a ser en principio el domingo día 6 de junio. Al final va a ser el sábado, vale, sí. Día 5. Sí, que ha habido un cambio, sí. Bueno, es como una especie de jam en el que van pasando invitadas. Y es una, casi todo lo que se hacen son versiones, pues viene Mame, viene Bea de Ribbons, viene Ana de Nortaguirres, Irache de Desorden, Belén de Shakespeare's, Surizas de Free the Will, Beer de Las Ferdil y me estoy dejando a alguien. Bueno, te olvidas, seguro. Sí. Bueno. Seguro que puedes decir que nos perdones. Connie de Cápsula. Hombre, uff. Sí, madre sí, mía. Sí, sí, ahí va a ser muy bonito, sí. Sí. Sí, pues sí. Eso ha tenido que llevar su curro y su trabajo, ¿no? Tiene coordinar curro, todo sí, eso. Tiene mucho testigo, curro, sí. Vamos, yo sé el tiempo que. Sí, pero ha sido. O sea, tiene mucho curro, pero a la vez es muy bonito porque, joder, estamos coincidiendo con gente con la que siempre dices, joder, tenemos que hacer algo. Y al final es la oportunidad de poder hacer algo. ¿A quién se le ocurrió la historia esta? Pues a Charlie Nave 9, que se le ocurre todo. No. ¿Que se le ocurre todo? ¿Cómo no? Sí. Hombre, claro, sí, siendo lo del Rabba Girl, me imagino que sería idea de él y tal, sí. ¿No? Pero luego habéis sido vosotras un poquito las que habéis elegido. Nos ha dado, o sea, nos planteó el proyecto, que nos pareció un proyecto chulo, y sí, la verdad, nos ha dejado hacerlo nuestro, hacerlo a nuestra forma. Sí. Claro. Sí. Joder, pues yo ya tengo mi entrada, ¿eh? Bien, bien. Es normal que el cambio... También, ¿no? Tú también tienes. Y ahí nos veremos en las butacas. Bueno. Que digo que menos mal que el cambio de fecha a mí, en mi caso concretamente, no me ha afectado, ¿no? Que lo que puedo ir igualmente. Igual a otra gente les ha hecho una gran faena, bien. Pero... Sí, ha sido muy Pero me da la sensación de que esto es posible, que se pueda repetir. Es posible, ojalá. Que se pueda repetir, ojalá. ¿No? Pero bueno. Así que bueno, pues muy bien también por este evento, que interesante. Y oye, venga, más que nada porque se nos está echando un poquito el tiempo encima y nosotros también tenemos un evento. Vamos a escuchar Respira, que antes la hemos dejado ahí medio a medias y tal, o no sé cómo decirlo. Y sí, la hemos visto empezar. Y la vamos a escuchar y luego allá despedimos un poquillo la charla, ¿vale? Vamos con Respira, ahí está. ¡Ay, qué marchita más buena! Bueno, bueno, pues nada, que eso, vamos a ir un poquillo despidiendo el programa de hoy aquí en compañía de Kinky Boys. Yo ya, fíjate que hemos estado súper a gusto aquí charlando, hubiese seguido aquí... Sí, yo empiezo a rajar y me tienen que poner bueno, un esparadrapo. Bueno, ya, tú tranquilo, que ya te convocaré para otra vale. ocasión. Porque tú tienes para escribir un libro, seguro. Sí. Si fuera más... Si tuviera más autodisciplina, lo hubiera escrito ya, pero como soy un perro... Oye, ¿tienes buena memoria? Depende. Claro. Mi memoria es selectiva, como la de todos. Pero igual, sí tienes buena memoria. O sea, para algunas cosas sí, para otras no. Luego, claro, también... Es que son muchos años. Bueno, y luego también las vivencias, ojo. Claro, me suelo acordar de las buenas. Sí, las sí. malas las olvido rápido, prefiero. Es básico. Sí. Para sobrevivir, ¿no? También. Hombre, de lo malo también se aprende. Como se aprende, decir, pero ¿no? Bueno, puntualmente, en su momento, y luego ya muy bien. Otra cosa mariposa. Pues nada, yo no sé qué más comentaros, así un poquito ya hemos hablado de que tenéis planes, de las cosas que tenéis sí, y tal, sí. Y que la actitud de vuestra, yo por lo que veo, desde el minuto cero, es ir a hacer, a saco, hacer, sí. Y además habéis tenido, también me gustaba mucho ver que habéis ido de tocar en garitos, de tocar a pie de calle, de tocar sí. en, donde sea, o sea, aquí no, donde sea. El rock and roll tiene que estar donde sea. Donde sea, sí, efectivamente. Se puede hacer de cualquier sí. manera. Lo importante es que haya gente, la que sea, que quiera verte y que... Me han gustado los conciertos que os he visto también así en calle. Joder, sí, es que tocar en la calle es aquel la de, la cuesta en Uribarri. Sí. En Contrapunto, ¿no? Sí, sí, en Uribarri. Joder, en la cuesta, ese fue sí. En Romo, en tal, sí, no sé sí, qué. Sí, sí. Siempre... ¿no? Estábamos tocando y pasaban los camiones de reparto por detrás. Bueno, y los bomberos. Y los bomberos. Eso da al guay. Final es magia, ¿no? Claro, la magia cada actuación es diferente y cada una te aporta. Pues como os veo con esa actitud, me encanta, ¿no? Y que, pues eso, que ojalá que pronto pase todo esto y podáis seguir y pillar la furgoneta y iros para aquí, para allá. Ojalá, y, ese ojalá. Es el plan. Seguro plan. Que hay un montón de gente que está encantada con vuestras canciones y que os gustaría veros en directo. ¿No? Os dicen, pues sí. Os mandan mensajitos y cosas. Sí, a cosillas. Sí. La verdad que no somos. Yo intento incluso no ser de redes sociales, pero que al final es una vía de comunicación. Y sí, nos llegan. Hay gente que tiene ganas de vernos y nosotros ganas de viajar por la península y tocar donde nos dejen. Pues eso, ya estamos pendientes de vuestras aventuras, que seguramente. Vale. Lo conseguiremos todos, entre todos, sí, salir sí, de esto. Seguro que sí. Así que nada, bueno, nada, vamos a despedir ya el programa. Es que Ricasco, muchísimas gracias a los dos, Marga y Jordi Vila. Y nada, a ver si la próxima vez que vengáis a presentar algo, que se venga también Mikel. Claro que sí. Y vete a saber hasta si os veis tocando algo en acústico. Hostia, pues ese. No estaría mal, ¿eh? Bueno. Pues sí, no descartamos. No lo habéis hecho ni tenéis nada preparado, pero. No. Lo hemos hecho alguna vez en. Una vez, sí. Para un programa de tele, pero sí. Es. Ay, en Tele 7 igual. Sí, me suena. Eso es. Sí, sí, ¿para sí. qué hay nivel? Sí, pero quedó un poco raro, porque aunque yo iba con escobillas, hago mucho ruido. Y queda un poco raro uno, pero bueno, no descartamos. No, sí. O sea, lo que nos gusta es tocar. Esas cositas son retos. Esas cositas bien preparadas, hostia, sí. Luego tienes sí. un canto, ¿no? Sí, porque sí. Hay canciones. Muy eléctricas y muy rockeras que luego las pasas al acústico y tienen otro atractivo y son retos, pequeños retos que mola, como músico pues mola. Bueno, pues plantea, ya que lanzo, como se suele decir, os lanzo el guante y ya habrá sí, tiempo sí, sí, ¿no? Sí, para, bueno. para todo, así que muchísimas gracias a los a dos ti. Y Oye, nada, un placer, ya volveremos si ojalá dejas. Ojalá que nos volvamos a ver aquí y sigamos dándole aquí a la sin hueso. Sabemos sin hueso. Dónde estás y nos das cerveza. Volveremos. Y pues bueno, yo despido el programa, chicos, y voy a elegir yo el tema. Vamos a poner un tema de Kinky Boys, pero del álbum, del LP. Venga. A mí me gusta mucho Angustia. Lo sabía. Me gusta mucho esa canción. Así, ¿eh? Siempre sí. lo dice. Sí. Así que con eso nos vamos. Yo la próxima semana, si todo va bien, pues habrá un nuevo episodio aquí de Asesino el Rock and Roll. Y aquí nos vamos con Kinky Boys. Es que ricasco. A disfrutar. ¡Yépale! ¡Dale caña, Torete!